prolongado la ausencia. Se está extinguiendo mi vida y sufro pensando en ti. México del alma mía, si supieras cuánto extraño de tu sol el resplandor, tu rebozo de estrellas y lo tibio de tu mar. Hambriento de tu belleza, sediento de tu nobleza, voy abriendo la maleza que me impide regresar. México, tú vas conmigo, México, yo no te olvido, eres meta de un camino que no termino de andar. México del alma mía, México del alma mía. ¡Ajúa! Quiero pasar un domingo de misa en los Josefinos, con cafecito de chino y al Rivoli en matiné. Si supieras cuántas noches he soñado con volver, me despierto llorando sin poderme contener, porque anhelo regresar al barrio de mis amores, Santa María la Ribera, la más linda de tus flores. México, tú vas conmigo, México, yo no te olvido, eres meta de un camino que no termino de andar. México del alma mía, México del alma mía. Pacheco y Melo.